Le voy a preguntar algo a Rodrigo Marcoliese. ¿Ya tenés la entrevista? Preguntó Matías Milmar. Sí, le afirmó Rodrigo Marcoliese. Además, te voy a presentar como se presenta él en su Twitter. Es abogado, actor, cronista de CQC, más conocido como el periodista básico. Estamos hablando con Darian Schichman. Darian, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Todo en orden? Todo en orden, todo en orden. ¿Qué hacías? Estoy acá cubriendo la Copa Davis. Justo escuchaba que hablan, está jugando del potro. Así que soy casi como si fuese un cronista para ustedes acá. Ah, perfecto. O sea, en un momento podemos tener la no anécdota o una de esas con Gaudio, Palermo, que ya están ahí en la cancha. Sí, le acabo de meter una no anécdota a Gaudio hace 5 minutos. Excelente. Le dije que voy a la mañana, de paso les cuento a ustedes que me entré a bañar, prendí el agua y me bañé perfecto. Rulo, Matías Milmar, mi nombre. Y yo justamente te quería comentar que estaba acá leyendo La Razón recién y hay un aviso de un local de comida rápida. Ah, sí. Muy interesante, me parece excelente la noticia. Esa te voy a preguntar. Cuando te la hacen a vos, tenés como... ¿Viste cuando vos hablás de un tema y siempre tenés un latiguillo que al otro lo matás, lo dejás sin palabras? Cuando te la hacen a vos, ya sabés cómo responderle. ¿Te pasa eso? Y voy improvisando en el momento. Igual, realmente suele, en algunas entrevistas puede pasar que quizás no respondo mal o no se me ocurre ninguna respuesta y bueno, dirán algunas de las que quizás no quedan al aire, pero bueno, hay que ser rápido e ir respondiendo, digamos, con astucia y celeridad para que tenga el dinamismo que requiere ese CQC. Oye, ¿y cómo fue que empezó todo esto? Bueno, yo sé que sos actor, de hecho, te digo que les digo a todos que el viernes vas a estar en La Plata, a las 22:30 con... Hoy anoche en La Plata con el ciclo de stand-up, o sea, estás viajando de un lado al otro, la Copa Davis a La Plata. Sí, para seguir con esto. Movidito el tema, y sí, hay que laburar y hay que moverse un poco si uno quiere progresar en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Bueno, ahora me tocó estar movidito y laburar en CQC y hacer stand-up, y en otros momentos de mi vida que estaba estudiando, quizás estaba todo el día en mi casa y no me movía de ahí. Pero claro. Bueno, son momentos de la vida, ¿no? Claro, claro. ¿Incorporás esto de actuación o mismo estudiaste abogacía a lo que es tu trabajo, hacer las notas? ¿Vos hacés notando, pero sí, actuación? Y sí, todo se aplica. Mira, cuando vos haces algo en tu vida, es cierto que sea algo muy específico, no sé, jugar al tenis, que tenés que saber jugar al tenis. En mi caso, que es algo periodístico, que tengo que hablar con gente, aplicás todo lo que sabés de tu vida, de abogacía, aplicás cosas que tienen que ver con la actuación. Vos fíjate que mi personaje arrancó como muy tranquilo y después se fueron metiendo un montón de temas de actuación cuando los productores vieron que yo podía realizarlo, ¿entendés? ¿Y este segmento que vos hacés del periodista básico surgió por vos o te lo bajaron? No, eso lo inventaron, en realidad lo inventaron, se podría decir como para mí, pero lo inventaron los productores. Ellos fueron viendo que podían enganchar conmigo. Y bueno, fue ideándose el periodista básico y después fue tomando color a medida que fue pasando el tiempo. Darian, ¿qué tal? Te saluda Pablo Ríos González acá. Yo soy colombiano. ¿Estás entonces, nos contás en Parque Roca? Feas las mujeres que hay allá, ¿no? Estoy acá en Parque Roca. Entendí todo menos el final. ¿Qué me preguntaste? Que sí, son tan feas las mujeres que están allá viendo el partido, ¿no? No, sabes los caños asesinos que hay acá, te morís. Acabo de meter un par de fotos desubicadas. Ponelas en el Twitter. Para el Twitter. No. Sí, acá hay 5 o 6 promotoras adelante mío justamente, que están de verde y blanco, que si les ves, te morís. Unas divinas son, te morís, ¿eh? ¿Y muy qué? Lindas. Porque teniéndolo así de vista, está diciendo esto para que lo escuchen. Claro, fotos. No, estoy lejos, me puse lejos para hablar, porque acá hay mucha gente dando vuelta ahora porque terminó un set y están en el descanso. No, terminó el partido, ahora de los potros. Terminó el partido y ahora bajó todo el mundo y hay un quilombo de gente bárbaro y están como pidiendo fotos. Darian, ¿y cómo van los rulos ahí con las chicas? ¿Les gustan? Porque yo estoy pensando en dejarme. Sí, bueno, sí, les gusta, pero también como estoy con el traje, llama la atención y te piden fotos. Pero porque, bueno, sos de CQC, no por los rulos. Ah, pero entonces no te toca pedir la foto a vos, te la piden ellas. Sí, me están pidiendo ahora, pero chicos, adolescentes, ahora tengo un par de adolescentes esperando ahí para sacarme una fotito. Más famoso, bueno, que Gaudio. Más famoso que Gaudio ahí en la tribuna, vos. Sí, está Ricardo Darín y Benjamín Rojas y está también, estuvo Macri, estuvo de Narváez, bueno, hay de todo. Perfecto, no. ¿Nunca tuviste miedo a que te peguen después de, de hacerle alguna nota de periodista básico a algún actor, no actor? No existe eso, nadie te pega. Imagínate que estamos grabando con una cámara, no, la gente no es agresiva, y yo lo que hago tampoco es tan agresivo. Uno cuando lo ve editado parece como que es agresivo, pero no, es mucho más light de lo que piensan, porque en definitiva no le estoy faltando el respeto, le estoy haciendo una broma para un programa periodístico barra de humor. Entonces, eso la gente lo sabe y los famosos ya están acostumbrados. Lo más cercano quizás a eso fue el recuerdo Sofía Gala, pero tampoco llegó a ese extremo. No se enojó para nada, ella me contestó fuerte, yo le tiré un chiste fuerte y ella me hizo un chiste fuerte. Ah, bueno, eso, pero no se enojó. Eso es lo que tiene la edición, porque en la edición parece como que se enojó y sin embargo no fue así. Exactamente. Parece como que se quedan calientes, pero no. Claro. Está todo bien, porque imagínate después si no cerraría las puertas con todos. Claro, en tu cuenta de Facebook haces como un recuento de cuál es la gente que le gusta tips. ¿Cuál es el que más te gusta a vos, Darian? Y a mí me gusta mucho el decodificador y la foto. Me gusta la foto porque, bueno, le decís cosas a las chicas, que está bueno y me divierte. Y el decodificador está bueno porque la persona te contesta te dice algo y vos decís lo que querés. Entonces eso me deja poder meter algunos chistecitos, me divierte hacer eso. Pero me gustan todos, me gusta mucho lo que hago, está bueno. Bueno, recién Darian lo que quiso decir es que le encanta decir estas cosas para tirarle indirectamente tiros a las chicas de la que hace nota, que siempre generalmente son bastante lindas, para terminar haciendo la foto y la triple X, y la edición queda más compacta además, porque hace dos de una, hace la foto y además hace el decodificador. Claro, exactamente eso es lo que quise decir, textual, nadie lo podría haber dicho mejor. Muy bien. Tenemos en el ranking, está dando la no anécdota, que es algo que causa cosas. Yo, por ejemplo, hoy a la mañana fui, un ejemplo recién decía Mati, comprar la razón no se compra, está en el tren, es gratuita, lo agarre y me viene para el programa de radio. Claro, perfecto. Lo mismo que hubiese hecho yo en tu lugar, me parece sensacional. Excelente. A mí lo que me interesa es la parte cholula. ¿Qué te dio trabajar en CQC a nivel de ir por la calle? Recién decías que te piden fotos. Sí, eso te cambia. ¿Qué me pasa de ti vos con el tema de la fama? En definitiva sería la pregunta. Pero eso es lo que quieres saber. ¿Y eso es bueno o malo? No, mira, no es tanto como la gente cree, digamos. El momento que más lo siento es cuando estoy trabajando con el traje puesto. Ahí la gente me reconoce muchísimo y te piden fotos porque es como que estás con el traje. Pero después en la vida cotidiana, algunos te van diciendo en la calle, Rulo, me hace reír, Rulo, genio, qué divertido lo que le hiciste a Menganito. No es mucho más que eso. ¿Y un insulto nunca? ¿Nunca te insultan? No, nunca me putearon todavía. Yo es humor, nunca, es como que no soy... La gente me banca desde ese lado, ¿entendés? Porque no bardeo así, no me meto con cosas de fútbol, entonces ni con política, hago farándula, entonces la gente no le genera ninguna ira. Claro, ¿cuándo es estudiando abogacía pensaste en poder hacer esta nota, no? No te entendí. ¿Cuántas veces estudiando para abogado en abogacía pensaste en hacer nota de este estilo, no? Y la verdad, no te mentiría si te digo nunca. Muchas veces lo soñé, por eso en realidad también entré, porque yo primero lo tuve que soñar. Siempre quise trabajar en CQC y, bueno, ahora se me dio. Muchas veces estudiando abogacía decía al revés, puta madre, ¿qué hago acá estudiando abogacía cuando podría estar haciendo algo como CQC, en realidad? Y ahora que se me dio es como el momento perfecto. ¿Y qué tiene que tener, según vos, un notero hoy en día? Porque vemos una televisión quizás mucho más magazine, donde, bueno, por ejemplo, la semana pasada hablamos con Juan Marconi, cronista también, y... Sí, a Juancito lo vi recién. Ah, bueno, Juancito, y justamente esto, que él decía que lo que tiene que tener un cronista básicamente es humor. Bueno, un notero y, bueno, ser muy extrovertido y un poco cara dura para poder, viste, encarar a la gente y hablar, no, tenés que tener mucho empuje. Si sos medio quedado no es imposible, porque la gente si no es muy avasalladora. Tenés que ir al frente a morir. Pero bueno, la verdad, chicos, les agradezco un montón por la nota, pero estoy con el productor que me está comiendo la cabeza que corte, porque terminó el partido y está toda la gente acá y tenemos que hacer notas. Así que, bueno, nada, hice esta pausa un toque y lo que puedo proponerles, si quieren, el viernes que viene me llaman de nuevo y hacemos otra nota. Dale, Daniel. Bueno, te agradecemos un montón la nota y dale. Te digo que sirve mucho para los próximos entrevistados decir qué, quién, cuándo y dónde es cada persona. Exacto. Que entrevistamos. Te agradezco, Darian. Dale, les mando un beso grande y les agradezco a ustedes por la nota. Hasta luego. Chao, chao. Era el famoso Rulo que volvió a CQC para ser campeón. El periodista básico.